12:55 minutos. Vamos a continuar hablando de más colectivos en nuestra localidad dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local en estos últimos minutos de la mañana. Vamos a quedarnos en concreto ahora con Discubric, con la Asociación de Discapacitados de Ubrique, que por estas fechas seguro que ya conocen, porque además se está convirtiendo, ¿no?, en una cita tradicional. Organizan lo que es el concurso de cuentos sobre la discapacidad, que va dirigido a los pequeños de nuestra localidad para la concienciación en ese sentido. Y bueno, pues de ello, como decimos, vamos a hablar porque el plazo está abierto ya de poder participar en este concurso. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente, Manolo Piñero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Manolo, que solemos hablar por esta fecha además. Porque, bueno, pues el día 3 de diciembre, recordemos que se conmemora cada año en esa fecha el Día de la Discapacidad, y precisamente por eso, ¿no?, trabajáis en las semanas previas un poco con lo que es la convocatoria de este concurso que desembocará en esa fecha, ¿no? Sí, exactamente. Poco antes, bueno, el día 3 es el Día Internacional de la Discapacidad, entonces se presenta este concurso de cuentos a los 6 colegios de aquí de la localidad, que son para alumnos de quinto curso. Entonces, previamente se le manda una carta al colegio y ya luego se le manda también el cartel, que vamos, he colgado yo también ahí en el Facebook para que la gente lo viese también, aparte de que lo estén en los colegios. Entonces, por ahí va la cosa. Una iniciativa, Manolo, que, como comentaba, lo cierto es que, bueno, pues va cogiendo ya tradición, ¿no? Por esta fecha, 6 ediciones, esta es la 6ª ya. Sí, y cada vez está cogiendo más, bueno, están participando más alumnos. El año pasado participaron, me parece que fueron 100 o 100 y algo de alumnos. Vamos, que fue bastante, que tuvimos aquí tela para poder elegir los puestos, porque eran, vamos, fue una tarde y nos dimos aquí una pecha de leer cuentos entre todos aquí para elegir de los mejores. Y vamos, a ver, yo espero que este año tenga la misma aceptación o quizás más, a ver si esto sigue para adelante, hombre. Yo espero que el año que viene que se pueda volver a hacer. Porque, claro, también contamos con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación de Cádiz, que es la que no subvenciona este concurso. Vamos, llevamos 2 años presentándolo, la subvención esta para el concurso, y llevamos 2 años que no los han dado. Espero que este año, cuando la presentemos, también no la concedan. ¿Sobre todo porque? Si no, pues ya intentaremos ver por otros medios a ver cómo la realizamos, pero vamos, esperamos que se pueda seguir haciendo. Sobre todo porque te decía, ¿no?, que esa es una de las grandes dificultades con que os encontráis. Lo comentábamos además hace tiempo, en general los colectivos, ¿no?, pero vosotros en concreto poníais énfasis en este tema, en la falta de apoyo por parte de las administraciones en general, y eso lo estáis notando muchísimo a la hora de poder realizar actividades, bueno, y a lo que es el día a día, ¿no? Exactamente, porque claro, nosotros, por ejemplo, aquí en esta asociación, si no estamos en un local, pero es de alquiler, entonces ese dinero que gastamos aquí en el alquiler no lo podemos gastar en otras cosas más, en presentar algunos programas o algo, claro, entonces nos vemos un poquito cogidos. Entonces, entre lo poco que están los socios ahora, que están también con la crisis, están un poco receptivos a la hora de pagar, que algunos no se quedan meses atrás y tú sabes. Sí, entonces, más dificultades. No, hay más dificultad, claro. La crisis golpea a todos lados y a los otros primero. Mm. Y aparte también los se presentan muchos proyectos y la mayoría no se aprueban porque no hay dinero, no es porque no sea factible el proyecto, ¿sabes? Sí, sí. Sí, que los recortes también, evidentemente, llegan en ese sentido y os están afectando. Lo que sí que, ya que estamos hablando de ello, la principal reclamación a nivel local, por ejemplo, que realizáis, es lo que tú comentabas, ¿no? El poder contar con local cedido, por ejemplo, por el ayuntamiento, igual que existe con otros colectivos, para que esa cantidad, ¿no?, que tenéis que dedicar para el alquiler, pues la podéis dedicar para otra serie de iniciativas, ¿no? Exacto, sí. Claro, estamos ahí a la espera a ver si el ayuntamiento no cede algún local, que ya me comentó el alcalde algo, pero todavía no me ha dicho cierto dónde ni cuándo. Y entonces, claro, quiera que no, estamos ahí a la espera de, espero yo que esto se arregle pronto, que nos cedan y, bueno, por lo menos ya tener el dinero del alquiler que se paga aquí, por lo menos poder dedicarlo a otras cuestiones. A pesar de todo, como decimos, bueno, os movéis para que, al fin y al cabo, las administraciones, en este caso colabora el Ayuntamiento o la Diputación de Cádiz, contar con el apoyo que sea para llevar a cabo iniciativas como este sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad. Os habéis puesto en contacto, como nos decías, con los centros educativos, ¿no? Recordemos que va dirigido para alumnos de quinto curso. De quinto curso, sí. Solo más, vamos, como ya son los más mayorcitos, así, porque ya después de quinto creo que pasan a, bueno, sexto, ¿no? Y después a... Sí, a secundaria. A la ESO, ¿no? A secundaria. Entonces, claro, es la edad más, hombre, más propicia, así, para que se vayan implicando, ¿no?, en lo que es la... Y vayan tomando referencias de lo que es la discapacidad y eso. Precisamente, ¿no? Es el gran objetivo, ¿no? Sí, el sí. Concienciar sobre la problemática con que contáis cada día, ¿no? Exactamente, que ellos vayan viendo lo que... la problemática, como tú has dicho, del discapacitado. O sea, que sepan, mira, pues no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y cuando los cuento esto, pues ellos se inventan su cuento, ¿no? Y vamos, esa es mi imaginación y está muy bien los cuentos, vamos. Lo que pasa es que, claro, los ganadores este año no sé si se podrá hacer, pero se podría también un día aquí por la radio pues leerlo o a ver cómo lo hacemos para difundirlo, para que la gente vea cómo son los cuentos y los ganadores y eso. Claro que sí, informaremos de todo ello. ¿Quién, por cierto, vaya a ser el jurado? Digo porque es complicado, ¿eh? Y más aún, sí. Afortunadamente, con esa mayor participación que existe cada año, ¿no? Sí, bueno, mira, el jurado normalmente está compuesto por algunos socios de aquí de la asociación, también la concejala de Cultura, la Josefina, también viene Manola, la presidenta de Preformación, que como ellas son de... le gusta mucho la lectura y eso, pues también viene a participar en la elección de los cuentos. Pues vamos, y somos 5 o 6, más no somos. Lo que pasa es que, claro, más o menos el cuento, nada más que empezamos a leerlo, vamos viendo más o menos si tiene a las reglas de lo que es el cuento, ¿sabes? Sí, porque más muchas o menos. Veces vienen muchos cuentos que nos dan mucha lástima porque ya que ponemos en el papel, en la carta que sea el cuento, lo que viene son redacciones. Entonces, no lo desestimamos, vamos, directamente, porque claro, pedimos un cuento, no una redacción, que muchas veces es que es una redacción, vamos, que parece que se es copiado de alguna página de internet o... Entonces, eso no vale, vamos, lo digo aquí para que los padres que lo estén escuchando, si es alguno que su hijo esté haciendo alguno de estos cuentos, que lo sepa, que no, que es un cuento, aunque que da igual, porque muchas veces los cuentos no tienen que ser ni personas, porque muchas veces los cuentos son de animales que tienen una pata menos, o sea que no tiene que ser tampoco un cuento al uso, ¿sabes? Sí, sí, en definitiva el tema, el objetivo ese, ¿no? Abordar el tema de la discapacidad. Desde el punto de vista que se quiera, pero siempre a través de narrar una historia, un cuento, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. No, redacciones no, porque una redacción tampoco tiene Sí, ¿no? Que se podía hacer también, pero en este caso es concurso de cuentos. En este caso no, es un concurso de cuentos, no de redacción. Si fuera de redacción, pues mira, pues vale, no habría problema, pero al pedir un cuento, da igual. Así que es un poco más a lo que debe ceñirse, por tanto. Exacto. Nos hablabas de la última edición, más de un centenar de participantes, y sobre todo ustedes, vosotros incidís en que intentáis, ¿no? Que siempre haya participación de todos los colegios, ¿verdad? Exactamente, nosotros no, por eso mandamos a todos los colegios, algunos participan, otros no, pero eso ya es a elección del, no sé si es del profesor o de quién es el que... Sí, me imagino que a veces lo dejan a nivel individual y claro, otras veces a lo mejor lo ponen como actividades de la clase, exacto, a lo mejor. Bueno, sí, eso yo sé que muchos colegios lo ponen, vamos, que no lo ponen como actividades, lo ponen ya como una cosa, digamos, obligatoria del profesor, que lo pone y dice, no, esto va para nota o cuenta para... Pues mira, me parece muy bien. Como trabajo escolar. Un poquito más... para que se motiven un poco, también, claro. Y además, lo cierto es que van a optar, por supuesto, los participantes a tres premios que serían, ¿cuáles en esta ocasión, Manolo? Sí, bueno, nosotros normalmente ponemos el mismo premio para los tres, para que no haya ninguna rivalidad, ¿sabes? Sino el mismo es un libro y un MP4. Y normalmente también, aparte de los tres premios estos, otorgamos un par de ellos más, que solo es un libro. Pero siempre hay algún cuento más que está bien, entonces pues ponemos un par de libros más, que tampoco nos va a suponer nada de gasto, que eso tampoco es nada, es un gasto superfluo, y hombre, y se incentiva a los críos, ¿no? Ya que lo han hecho, así es mejor. Y además, si es menos difícil para el jurado que sí. Elegir solo tres ya es complicado, mira, pues un par de reconocimientos más, ¿no? Para ampliar los mejores cuentos en cada edición. Sí, y también, aparte, también se le entrega un diploma, pero eso es a todos, vamos. Por su participación. Un diploma de participación, por lo menos, para que tengan algo, el que no haya ganado nada, por lo menos... tiene su diploma. Sí, el reconocimiento en definitiva que se han implicado, ¿no? Exacto. Pues el plazo de presentación es hasta el día 21. Hasta el 21 de noviembre. La entrega será el mismo día 3. En el, si no hay nada raro, ya mandamos la solicitud al ayuntamiento para que nos cedieran el local del salón de actos el día 3 a las 7 de la tarde. Será la entrega de los premios. ¿En el maestro Francisco Fatou? Exacto. Y vamos, los ganadores, aparte de llevarse el premio, tendrán que leer el cuento allí para todos los que están allí, ¿no? Aparte de eso, lo leen. Que algunos los chavales no quieren leerlo. El año pasado hubo dos que no quisieron leerlo y se los tuvo que leer el profesor. Porque le he dado mucha vergüenza. Digo, bueno... Sí, eso es lo de menos al final, hombre, que lo importante es que se premie, que se reconozca y bueno, al final pues se conoce también, bien en su propia voz o la del profesor, lo que es el cuento que es seleccionados, tres ganadores habrá, tres premios para los participantes de este sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad. Hasta el 21 de noviembre, por tanto, el plazo de presentación, ¿dónde deben entregarse los cuentos? No, vamos, lo recogemos nosotros, no tienen ni que llevarlo a ningún lado. Así que nosotros mismos nos encargamos de recogerlo en los colegios. Así que a partir de esa fecha vais pasando por allí por cada colegio. Sí. Vamos, ese mismo día iremos por la mañana a recogerlos a los colegios. Pues ya lo saben, una cita para escolares de quinto curso de nuestra localidad. La verdad es que se han entregado las cartas, ¿verdad? Como nos decía, en todos los centros escolares. Y por tanto, bueno, pues todos están informados de esta iniciativa muy importante para ir concienciando sobre la problemática, sobre los problemas, las dificultades que debe afrontar una persona con discapacidad, que como decimos, al final somos todas las personas. Desde pequeño vamos en un carrito, después, bueno, pues podemos tener más dificultades, bueno, uno nos podemos partir una pierna, cuando somos ancianos necesitamos ayuda, así que todas las personas, en definitiva, bueno, pues tenemos que afrontar el problema de la discapacidad y, por tanto, bueno, pues siempre es importante, como decimos, esa concienciación. Manolo, hay que, bueno, apuntar también que, me imagino, aparte de lo que es esta iniciativa, bueno, pues intentando, como decíamos, poco a poco, cada día, desarrollar las actividades que podáis, y en eso también hay que apuntar la colaboración que tenéis de muchos colectivos ubriqueños, ¿verdad? Sí, sí, hombre, ahora es menos, pero vamos, por ejemplo, ahora empezaré a hacer también un calendario que hacemos todos los años, también, y también colaboran bastante empresas aquí del pueblo para la confección del calendario, y también ahí nos sacamos también unos dinerillos para seguir para adelante. Además, bueno, y también, por ejemplo, colectivos como la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que todos los años también colaboran con nosotros, sí, con el Belén Viviente. Después presentamos, cada asociación presenta su proyecto y después allí ya se elige. El año pasado no se eligió, sino se repartió todo el dinero entre todas las asociaciones que había, y todos salimos contentos porque todos cogimos algo. Entonces, es de agradecerles a ellos también la labor que hacen todos los años. Sí. Claro que sí, diferentes colectivos ciudadanos que se implican también y que colaboran ante el déficit que existe por parte de las administraciones con los recortes en este ámbito. Igual también el año pasado también no se dieron el dinero, bueno, de las actuaciones de teatro que hubo el año pasado también, que también fueron para nosotros y para la niña Marina Reguera, y creo que fue otra asociación que no me acuerdo ahora, pero que fuimos tres, que se repartió también la recaudación. También tuvimos algo de ayuda ahí, sí. Pues y este año también agradecer a la tarde de juego, que también recaudó también dinero para unas cuantas asociaciones, entre las cuales también estábamos nosotros. Pues es importante la colaboración, en definitiva, sí, ¿no?, entre los colectivos. Sí. Entre los colectivos, hombre. Claro, sí, que sí, para poder salir adelante. Sí. Pues todo ello en torno a la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, que hoy queríamos destacar la convocatoria de las bases, podemos decir, el inicio del plazo de presentación de trabajos en torno a este sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación de Cádiz. Para alumnos de quinto curso, recuerden, hasta el 21 de noviembre tienen la posibilidad de presentar ese trabajo. Pues Manolo, si te parece, en esas fechas, coincidiendo, ¿no?, con el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, rescataremos lo que es este evento, hablaremos en definitiva, por supuesto, claro que sí, de la problemática en definitiva de la discapacidad, y nos quedaremos con los ganadores y con bueno, todo lo que gire en torno a este sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad, ¿sí te parece? Sí, sí, me parece estupendo. Y ya, además, como tú sabes, todos los años el día 3 de diciembre tenemos la cita de que siempre leemos el manifiesto. El manifiesto, claro que sí. Que tenemos aquí para todos los años el día 3. Entonces, también ahí leeremos el manifiesto, pero no te podré decir ni ganadores ni nada, porque como será por la tarde... Ya está al día siguiente. Sería al día siguiente, sí, te podría decir quién ha ganado y quién no. Pues comentaremos todo ello, claro que sí. Pues Manolo Piñero, presidente de la Asociación Discubric de nuestra localidad, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, y lo dicho, a principios de diciembre, si te parece, volvemos con el Día Internacional de la Discapacidad y también con lo que es el fallo del jurado en torno a este concurso de cuentos. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga.